que vivir. Te voy a un cash, y un cash. Más solo quería llamarte para decir: quiero volver a darte y hacerte venir. Quitarte todas las ganas, quitarme todas las ganas. Prendido como laita, prendido como laita. Una y otra vez, queda tu criterio bonita como lo ves. Una y otra vez, haciendo el delicioso como la otra vez. Una y otra vez, queda tu criterio bonita como lo ves. Una y otra vez, haciendo el delicioso como la otra vez. A las 9 me llamo para que llegue. Nunca se porta mal, pero le gusta que le pegue. Llámame atención y no pa' que la aconseje. Ella no quiere amor, ella solo quiere bregue y acción. Me le fui sin protección, pero no fue mi intención. Se rompió el condón, no fue mi intención. Una y otra vez que yo quiero tenerte y quitarte la timidez. Con la luz encendida y disfrutar tu desnudez. Como la última vez, mi mente en modo avión porque así es que me tenés. Y yo quiero revivirlo. No es pensarlo, es vivirlo. Todo lo que pasé contigo es que me mantiene activo. Y yo quiero revivirlo. No es pensarlo, es vivirlo. Todo lo que pasé contigo, eso a mí me pone activo. Una y otra vez, que era tu criterio bonita como la ves. Otra vez, una y otra vez, haciendo el delicioso como la otra vez. Como la otra vez. Una y otra vez, que era tu criterio bonita como la ves. Una y otra vez, haciendo el delicioso como la otra vez. Quitarte las ganas hasta que no hayan ganas. Que el día parezca como un fin de semana. Que sepan que soy el que le pone miel a tu manzana. Miel a tu manzana, diferencia al resto. Siente que estás viva, la absoluta, en lo absoluto te activa. No quiere novio, solo prende esa activa. Encima de mí te mira como diva y me pone maníaco. Flow Futurama como Jan viviendo un do del casco. Cuando baja es sin asco, bien sudadita. Como que viene de correr del campo. Y yo quiero revivirlo. No es pensar, es vivirlo. Todo lo que pasé contigo es lo que me pone activo. Y yo quiero revivirlo. No es pensarlo, es vivirlo. Todo lo que pasé contigo es lo que me pone activo. Quería llamarte para decir: quiero volver a darte y hacerte venir. Quitarte todas las ganas, quitarme todas las ganas. Prendido como laita, prendido como laita. Hola, John Cash. Este es el Teo. Este es KBP, ya fue estrada.